Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa, que iniciamos con la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante la semana del 15 al 19 de octubre, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y su Cinemateca, se realiza la presentación de la octava muestra cinematográfica de cine boliviano. Son 5 cintas que se presentarán en horario de 16, 17 y 19 horas en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Darío Males tiene la palabra. La inauguración de la muestra cinematográfica dará inicio este miércoles 15 de octubre a las 19:30 con el film Ibimaray o Tierra sin Mal de Juan Carlos Valdivia. La entrada es completamente libre. Esta cinta muestra de manera reflexiva que el contacto con otras culturas puede ser un encuentro diferente al del dominio. Un cineasta y un líder indígena viajan juntos por los bosques del suroeste boliviano con el objetivo de investigar para una película sobre el mundo guaraní. Es un viaje de autoconocimiento a partir de la mirada y el oído del otro. Combina una narrativa cotidiana con la épica de un pueblo heroico. Esta cinta ha sido galardonada como mejor película en el Festival de Cine Internacional de Canadá 2014 y mejor sonido en el Festival de Cine de La Habana 2013. La película se presenta en los horarios de miércoles 15 y domingo 19 a partir de las 19:30 y 16 horas respectivamente. Este jueves 16, con una sola presentación a realizarse a partir de las 17 horas, la cinta El olor de tu ausencia explora la vida de tres personajes alejados de cualquier cercanía a la identidad boliviana. La película de Eddie Vázquez es sobre todo la expresión de una generación olvidada en un país extraviado que busca su propia identidad. Por parte del director Pablo Agassi, este presenta la cinta El día que murió el silencio, una película producida en 1999 en la que se ve cómo la interrupción de un sujeto ajeno a un poblado puede llegar a alterar la quietud y la monotonía con la que ésta se maneja. Este nuevo sujeto genera toda una revolución cuando desde un par de altoparlantes mata el silencio con su música. Esta cinta se presentará el jueves 16 a las 19:30 y el sábado 18 a partir de las 17 horas. Una película que seguro revelará gran parte de los secretos de la danza Tinku, muy presente en la ciudad de Quito, será Sayari. En este audiovisual el público podrá conocer los detalles que giran alrededor de este ritual indígena que es practicado en las comunidades de Amahuilla y Vichichua, al norte de Potosí. Esta película se presenta este viernes a las 17 horas. Chuquiago es el nombre de la cinta que muestra por medio de 4 personajes cómo se puede tener diversas visiones acerca de la vida en la ciudad, historias de la vida cotidiana, así como el proceso de ilusión y frustración por el que atraviesan cada uno de estos personajes, terminan reflejando las contradicciones de las sociedades modernas, de las cuales Bolivia no está exenta. Esta es la última cinta que compone esta muestra, que se presentará el viernes 17 a partir de las 19:30 y el domingo 19 a las 16 horas. Hasta aquí la información de Especiales desde la Casa. Recuerde que estuve en compañía de Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.